Y acá estamos en la ciudad de Rosario, transmitiendo para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos en este instante, justo en calle Córdoba, en la intersección de calle Córdoba y Moreno. En la esquina de calle Córdoba y Moreno hay un tremendo operativo policial. Por suerte, el operativo policial es menor a la cantidad de gente que está movilizada en este momento. La movilización se realiza desde la hora 10 de la mañana, a partir de la hora 9 aproximadamente, y de ahí en adelante la movilización llega hasta la hora 12. Lo que se plantea hasta este instante es una importante concentración donde hay un montón de gente de todos lados. Acá tenemos, por ejemplo, representantes afiliados a COAT. Hay un planteo de parte de COAT. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Fabián Romero habla. Estamos saliendo para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Cuál es el reclamo que hace COAT? Nosotros queremos la paritaria ya. Tenemos una situación donde no tenemos ni idea de cuándo va a ser la paritaria. Tenemos paro la semana que viene, la otra semana también. Acá hubo una consulta generalizada y hemos llegado a la conclusión de que queremos el paro. La sensación de COAT, como del resto de la gente movilizada acá, es plantear un rechazo, un repudio a esto que son los primeros 90 días de gobierno. Sí, 90 días nefastos, llenos de despidos, llenos de entrar en la precarización. Nosotros no podemos creer que esto esté sucediendo, por más que sea un gobierno democrático, se está comportando con un autoritarismo terrible. Agradecemos, muchísimas gracias. Y así se escucha entonces, esto es el recibimiento de Macri en la ciudad de Rosario. Nosotros estamos en la esquina, enfrente a la Facultad de Derecho, en la esquina de calle Moreno y Córdoba. También acá, por supuesto, está una importante movilización que se realiza, donde se ha vallado la mitad de la Plaza San Martín. Por primera vez un operativo policial que tiene estas características. Contanos, estamos saliendo para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vecinos, ¿por qué estás acá? Porque defiendo los derechos del pueblo. Y Macri justamente está en contra del pueblo, quiere hambre, quiere represión y quiere vender la patria. Ya lo está vendiendo, digamos. ¿Vos viniste con alguna organización social, política? Yo estoy en una organización política, pero en este momento estoy en horario de trabajo. O sea que no estás acá. Me estoy camuflando. Perfecto, te tapé la cara y ya está. ¿Cómo te llamas? Nada más. Delfina. Delfina, muchas gracias, Delfina. Así entonces, reportando para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a través de Aire Libre, por supuesto, la radio comunitaria en el 91.3 del Dial. Y la idea es que la movilización continúa de acá hasta la Bolsa de Comercio. Lo que escuchan, compañeros, es lo que está pasando en Rosario. Un abrazo grande para el Foro Argentino de Radios. ¡Patria! ¡Patria! ¡Patria!